Bueno, padre, la pregunta que nos trae hoy es si, ¿dónde está la culpa de todos los males en el mundo? Si es el pecado original realmente el que tiene la culpa, cuéntenos cómo y por qué, a ver. La explicación que damos los cristianos sobre lo que pasa, un terrorista que pone una bomba, un profesor que da una enseñanza equivocada, una encuesta que dice que es normal alguna aberración, cualquier cosa que se nos ocurra, todo detrás, según la doctrina católica, tiene una fuente común. O sea, tiene un origen que explica el porqué de las malas inclinaciones, de las malas obras personales, colectivas, mundiales también. Y toda esa doctrina está sintetizada en una sola expresión, el pecado original. Que por supuesto hay personas que no son cristianas que no comparten esta explicación. Y dirán que somos nosotros seres que están manejados por determinismos, algo así como unas piezas metálicas atraídas por un imán, que necesariamente son atraídas por el imán. El ser humano, por algunas circunstancias, necesariamente obraría mal, pero por motivos que no tienen que ver nada ni con la libertad ni con la vida moral, sino que simplemente son como mecanismos automáticos en la vida humana. Como algo predeterminado. Predeterminado. Digamos, ¿eh? Sigmund Freud dirá que son las pulsiones de la libido, de la fuerza sexual, la que arrastran al ser humano de modo irresistible. Otro, como Nietzsche, dirá que es el afán de poder y de imponerse. O Marx dirá que son las condiciones económicas las que lo explican todo, la infraestructura económica. Los cristianos hemos recibido por revelación divina la historia, que es real, o sea, que realmente ocurrió, que la trae, como siempre nosotros nos fijamos en la palabra de Dios, en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, se nos narra ese hecho que, aunque no tiene esta expresión pecado original, se nos narra lo que ocurrió justo en el momento en que empezaba la raza humana a existir. Que ese sí es un principio de fe, un dogma, decimos nosotros, que no se discute dentro de la Iglesia Católica, que existió una única pareja original de la que procede todo el género humano. Porque sin ese principio que está revelado, no podríamos tampoco hablar del pecado original, porque a todos los seres humanos les ha llegado la misma mala inclinación si no proceden de Adán y Eva. Sería imposible de explicar. Y de hecho, San Pablo nos dice que fue, en el Romanos 5, nos dice que fue porque pecaron Adán y Eva, que todos sus descendientes, que somos la totalidad de la raza humana, tenemos la mala inclinación, las oscuridades, desórdenes que hemos heredado de ellos, ¿verdad? El pasaje del Génesis, donde se explica lo que ocurrió, es el capítulo 3, en el cual, como es un poco largo, no lo voy a leer entero, pero voy a aludir al punto central. Se nos dice que la serpiente, que después el libro del Apocalipsis dice que es Satanás, la serpiente antigua, también llamada diablo o dragón, que son varios nombres que se le da, que es un ser intelectual, un ángel malo, un ángel revelado contra Dios, que se disfrazó con un aspecto de serpiente y le habló a la mujer. Vaya uno a saber cómo era su aspecto en ese momento de la tal serpiente. El hecho es que a la mujer no la asustó, sino simplemente la intrigó que le hablara un animal. Y este animal empezó a hablar de una manera que no era en absoluto de un bruto, era un ser inteligentísimo que inició eso que se llama un proceso de tentación, de engaño de la inteligencia, para llevarlo al error, a la confusión y luego a obras de rebeldía contra Dios. Y le dijo una mentira. Abrió la boca este ser maligno y le dijo: ¿cómo es que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Cuando un poco antes nos cuenta el libro que Dios les había dicho que comieran de todos los árboles del jardín menos de uno. Ya empezó de entrada nomás. Empezó a decir mintiendo, ¿verdad? La tentación empieza siempre por algún tipo de mentira intelectual, como esas personas que dicen: la Iglesia Católica siempre prohíbe todo. Mentira. O las riquezas de la Iglesia. ¿Cuáles? Siempre empieza, digamos, un proceso de tentación, de error intelectual, por alguna manera de absolutizar algo. A esto les dice, les prohibió todo, como para ser odioso a Dios ante la mujer, ¿verdad? Pero ella le respondió: no, no es verdad. podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Solamente de uno, del fruto del árbol que está en medio del jardín, nos ha dicho Dios, no lo coman ni lo toquen o morirán. Es lo que nosotros llamamos, también el catecismo, la Iglesia Católica llama esto, la prueba a la libertad humana. Les dijo, les permito todo menos esto. Pero en el fondo era para probar si eran capaces de entregar la libertad interior a Dios en un punto en el que Dios pedía obediencia. Y les dijo, si lo tocan, morirán. Y replicó la serpiente a la mujer, no es verdad, no morirán. Segundo argumento, Dios puede mentir. De hecho, Dios te ha mentido. De modo que no estás obligada a creerle. Fue un proceso, digamos, atacaba más a Dios que a la mujer. O si queremos, más al concepto de un Dios bueno. Y le dicen que Dios es un ser mentiroso. Él sabe muy bien que el día en que ustedes coman se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta mujer que sabía lo que era el bien, porque sabía, vivía en santa paz, por todo lo que cuenta la Sagrada Escritura, le entró la curiosidad de conocer el mal y pensó que ser como Dios era conocer el mal. Algo así como cuando un adolescente no sabe lo que es fumar y un compañerito o una compañerita le dicen, es que no sabes lo que te pierdes. Fumar. O, ¿fumaste marihuana alguna vez? No, no tienes idea lo que te pierdes. ¿Alguna vez te tomaste 3 whiskies dobles? Uno puede tener cualquier... No tuviste todavía relaciones sexuales y ya tenés 16 años. Lo que te pierdes. Entonces, lo que le dijo el demonio a la mujer fue, conocerás el bien y el mal. Y eso sí le causó curiosidad. Una curiosidad de tipo intelectual. Y entonces la mujer se fijó en el árbol y vio que era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tal como el demonio le había dicho. Y tomó del fruto y comió. El acto no fue de gula, no fue un problema sexual, como algunos dicen, fue un problema interior de inteligencia, de desobediencia. Mi voluntad contra la de Dios. Lo que tantos filósofos modernos después han dicho, que es indigno del hombre someterse a la voluntad de otro. Que el ser humano tiene que ser autónomo de Dios, de la naturaleza, de los demás hombres. Algo así fue la tentación. E igualmente la dio a su marido que comió. Este es el momento en que sienten un remordimiento y se ocultan de Dios. Tuvieron miedo y se ocultaron. Y entonces viene todo el proceso en el cual Dios le dice, ¿por qué has hecho esto? Buscarás a tu marido con deseo y él te dominará. Ahí entró ya, digamos, el abuso del varón sobre la mujer por el pecado original. Y al hombre le dice que trabajarás con sudor de tu frente todo el día y te producirá espinas. Y volverás al polvo del que fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo regresarás, y entra la muerte. Y a la mujer le dice, darás a luz con dolor. Este es el punto focal del pecado original, que después lo podemos explicar un poco más. Bueno, padre, lamento, pero vamos a tener que hacer un paréntesis. ¿Cómo? Bueno, padre, nos estaba contando las consecuencias del pecado original. Adán y Eva se equivocaron y nosotros pagamos las consecuencias. Sí, se equivocaron voluntariamente, sí. O sea que hubo culpa, ¿verdad? Sí. Y quedó la raza humana, que solo estaba constituido por ellos dos, en un estado algo así como queda. Una familia que tenía buena situación económica, que esas habremos conocido tantos en la vida, y que pierden el negocio, el campo, los ahorros, y los chicos que tenían un porvenir lindo quedan con un porvenir espantoso. ¿Por el juego o por tantas otras razones? Sí, ¿no? Por estafas, cualquier motivo. El hecho es que se heredan las cosas buenas y también se heredan las cosas malas de los antepasados o de los mayores o de los padres. Es parte de la ley humana, es una solidaridad que existe en la familia humana. Y en lo espiritual y en lo material. Bueno, pues esta expresión, pecado original, me enteré hace unos años que no la comparten nuestros hermanos judíos. Aunque ellos son los que nos han transmitido la narración del libro del Génesis. Y me enteré de esto a raíz de un asesinato que pasó hace tiempo, que sonó mucho en Israel. Al primer ministro Yitzhak Rabin lo asesinaron, lo asesinó otro judío, y en un programa de televisión al que me invitaron, la productora, que era una señora judía, psicoanalista, muy interesante, me dijo si tenía yo alguna respuesta de por qué un judío pudo haber matado a otro judío en Israel, porque ella estaba en un estado de shock intelectual y mucha otra gente que ella conocía. Y acepté ir, y también invitó a un rabino, al rabino Sergio Bergman, de la AMIA, de la Organización de la Mutual Argentina, ¿no? Y entre los dos hablamos sobre el tema. Y cuando yo empecé a decir que la mala inclinación hasta llegar al asesinato viene porque nacemos con un desorden interior, todos los seres humanos, heredado de Adán y Eva, me acuerdo que el rabino Bergman me detuvo y me dijo: un momento, eso es un invento de ustedes los cristianos. Nosotros no explicamos que existe un pecado original. Dije, ah, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dijo, fue un problema personal de Adán y Eva con Dios. Y la cosa quedó entre ellos. Ellos murieron, Dios los castigó, pero no hay ninguna herencia que se transmita. Y entonces le pregunté, ¿y por qué sus hijos, Caín y Abel, nacieron ya con malas inclinaciones? Hasta el extremo que uno de ellos, Caín, lo asesinó a su propio hermano, Abel. Eso que ha pasado siempre en la raza humana. Un hermano que mata a otro hermano. ¿De dónde le vino esa mala inclinación? Dijo, no, había que explicar, ¿no?, qué determinismo, no me acuerdo la expresión que usó, pero habría sido otro problema circunstancial. Bueno, la explicación católica es, aquí me traje el catecismo de la Iglesia Católica, es que la explicación no es circunstancial en cada caso, sino que toda la familia humana está dentro de la misma y única historia de apartamiento de Dios desde Adán y Eva, lo cual no implica que tengamos culpa, pero sí malas inclinaciones con las que hay que luchar. De hecho, dice el catecismo en el punto 400, la armonía en la que se encontraban Adán y Eva, establecida gracias a la santidad original, quedó destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quebró. La unión entre el hombre y la mujer quedó sometida a graves tensiones. De ahí viene el machismo y todas estas aberraciones en la historia. Sus relaciones entre el hombre y la mujer desde entonces están marcadas por el deseo y el dominio de poder. La armonía con la creación se rompe y la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. Así dice el Génesis, que hasta la misma naturaleza sobre la que trabaja el hombre nos responde mal y nos produce espinas cuando queremos conseguir frutos buenos. Toda la creación quedó sometida a la corrupción. Por eso también a veces hay inundaciones, todo tipo de cataclismos. La naturaleza está alterada de algún modo que no es natural, no es normal. No, originalmente no iba a ser la naturaleza agresiva contra el ser humano. Y finalmente, la muerte misma. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad a partir del pecado original. Esta es la doctrina de la Iglesia. Y para empezar a remediarlo, el gran remedio que trajo Jesucristo fue el bautismo, que en ese momento empieza un proceso de curación interior del hombre. Lo empieza a ser hijo de Dios, y si va luchando a lo largo de la vida, va empezando a superar estas malas inclinaciones. Por eso la Iglesia es una gran maestra cuando ordena, pide a sus fieles, bautizar a los niños apenas han nacido, si es posible el primer día, si no, cuanto antes, ¿verdad? Porque Dios toma posesión de la persona. Ahora, cuando no se bautiza, y ahora en el mundo la mayor parte de los hombres no están bautizados, o sea que están a merced de sus malas inclinaciones, y esto no hay que ignorarlo. Miren lo que dice el catecismo en el punto 407: ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, no corrompida, herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social, de las costumbres. ¿Esto qué significa? Que no hay que llamar que es natural o que es bueno cualquier cosa en la actualidad. En la educación, por ejemplo, fomentar la pura espontaneidad. Tienen que hacer, los vamos a educar para que sean espontáneos. No hay que llevarles la contra, claro. Y así les va. Claro, el ser humano es espontáneamente mal inclinado muchas veces. Aunque tenemos inteligencia, es una inteligencia que trabajosamente a veces entiende las cosas. Como tenemos pasiones desordenadas, un chico o una chica jóvenes, también un adulto, lo mismo, con mucha facilidad pueden dejarse arrastrar por sus pasiones. No somos tan dueños de nosotros mismos. Con lo cual, educar en la pura espontaneidad es ignorar que hay la huella del pecado original. Lo mismo en política. ¿Cualquiera sirve para opinar y para gobernar? No. Al primero que se lo elige por el voto popular ya va a ser un buen diputado. De ninguna manera es seguro que va a ser un buen diputado. Por eso, la sociedad humana necesita de controles, de instrumentos de fiscalización para ver si realmente son ciudadanos dignos. En muchos países les piden que juren, que prometan, que aseguren que van a ser honrados. ¿Por qué tanta desconfianza? Porque todos sabemos que estamos muy mal inclinados. Pensar que no necesitan control es ignorar, sobre todo los políticos. Yo no creo que ahora lo vea nadie eso, ¿eh? ¿Verdad? Lo mismo en la acción social y en las costumbres. Uno saca una encuesta. Si resulta que la mayor parte de las personas, digamos, se han divorciado en un país, eso no quiere decir que el divorcio sea una cosa buena para la sociedad. Simplemente significa que hay una epidemia que le está haciendo daño a la comunidad social, que le está haciendo daño a todos los hijos de padres divorciados. Una decadencia. Claro. ¿Pero de dónde viene eso? De una cosa que se llama la mala inclinación, que a veces se configura incluso en estructuras de pecado. Hay instituciones que están formadas dando como curso y aliento a todas las malas inclinaciones. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en nombrar una organización internacional como es IPPF, la Gran International Planned Parenthood, que se dedican a la planificación familiar y a promover el aborto activamente en todo el mundo. Han hecho una estructura muy poderosa, muy grande, mundial, que se dedican a decir que una buena solución no es solo controlar el nacimiento, sino también matar al no nacido. Y lo dicen con todo descaro, promueven legislaciones. El pecado se institucionaliza con facilidad. Por eso la Iglesia Católica insiste en que hay que combatir al pecado, sobre todo en el interior del hombre, porque estamos mal inclinados. Los católicos nos confesamos con frecuencia, rezamos el pésame, nos arrepentimos de nuestros pecados, luchamos. Sabemos que hay un enemigo interno, ¿verdad? Pero mucho más en un tiempo así no puedo decir. Pero tenemos el enemigo del tiempo también. Pero espero haber creado algo de inquietud sobre el tema. Padre, es una lástima, pero tenemos que parar. Vamos, acá. Hasta luego.